trataremos de seguir trabajando para volver a estar ahí arriba. Gracias por estar en la posición, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego. Allí estaba la palabra entonces de Mauricio Lambiris, que llegó quinto. Vamos. Pole position. Pole position. Una sensación diferente. Margiolakis, representante en Argentina de MR Parts Rice. Búscanos en Facebook como Margiolakis Competición. Margiolakis, sponsor oficial del Candela Competición. Desarrollo de tapas de cilindro Arga, todas las marcas y categorías del país. Contáctese a argatapas@yahoo.com.ar. Si piensa en cloro, piense en Nuclor. Todo para su piscina. OSEV, montajes y servicios eléctricos, instalación y provisión de columnas metálicas para el alumbrado público y vial, iluminación deportiva. OSEV, atención personalizada en todo el país. Ruta 3, kilómetro 39800, Virrey del Pino, La Matanza. Teléfonos 02202-482222, www.osev.com.ar. Orígenes, seguros de vida y seguros de retiro. Asegura tu tranquilidad y la de tu familia. Orígenes, en el automovilismo, junto a Camilo Echevarría, www.orígenes.com.ar. Fisbay Logística, distribución y logística para productos en general, especialmente para sustancias peligrosas. Todo bajo normas de calidad ISO 9001. Más de 80 años nos avalan. José León Suárez, 2447 Capital, teléfono 4687-1117, www.fisbay.com.ar. Bosch Car Service, Nippon Tech, de Matías Lucero, Ruiz Huidobro, 2339 Capital, teléfono 4704-5017. Pole position. Pole position. Una sensación diferente. De 8 horas 55 minutos. Vamos rapidito, vamos a escuchar a Sergito Aló. Vamos. Dale. Resultado que te permite acomodarte bien en el campeonato, además. Sí, la verdad que sí, es importante. Pudimos terminar un buen fin de semana. La verdad que el viernes el auto se mostró muy competitivo. Realmente muy bien el auto. Ya de la carrera pasada nos está faltando un cachito con el motor, pero bueno, hay que trabajar. Lo importante es poder terminar, venir a haber sumado en las dos carreras y bueno, estar en una buena posición en el campeonato. Eso es lo que venimos a buscar. Carrera tremendamente monótona, es como que siempre fue igual. Sí, de abajo ha sido re aburrida, pero arriba venimos entregando todo. La verdad que venimos clasificando de la primera a la última vuelta, porque bueno, la pista te lo permitía, ¿no? Y se pudo ir rápido en un buen ritmo toda la carrera. Bueno, ¿cómo fue la carrera para vos? Contámela. Una carrera, ¿cómo decís? Por ahí monótona. Por momentos, en varias ocasiones lo tuve que bancar a Guillermo atrás, que venía en algunos sectores un poquito más rápido. Trataba de enfriar, alguna vuelta él, alguna vuelta yo, y bueno, tratábamos de atacar para adelante, pero bueno, no había mucho para inventar. El resultado es excelente, este es el camino, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que hay que ir trabajando en este camino, la verdad que es lo que buscamos, ¿no? Poder sumar puntos en el campeonato y bueno, que nos encuentre en una posición impactante en el fin de año. Gracias por estar en posición, ¿eh? Gracias a vos, hasta luego. Bien, allí lo escuchamos entonces a Sergio Aló en sexto lugar. Campeonato. Pernía 71, sigue como líder del campeonato. Segundo Canapino 68, tercero el Guri Martínez, que silenciosamente está ahí, 63.5, cuarto Altuna 61.5, quinto Mangoni 58.5, sexto Aló 57.5, mismo puntaje para el séptimo Matías Rodríguez, octavo Juan Pillenini 54, noveno ya Lombardo 46, décimo Arduzzo 44, 11 Ledesma 43.5, 12 Werner con 42. Bien, allí están los 12 primeros entonces del campeonato. Próxima carrera el 27 de marzo en el autódromo de Toay, allí en La Pampa, donde la carrera será con cambio de neumático obligatorio. Pole position. Pole position. Una sensación diferente. Centro Sudamericano de Logística, almacenaje de mercaderías, experiencia en transporte de cargas, gestión de logística y distribución a nivel nacional. El Partenón 1125, 9 de abril, partido de Esteban Echeverría. Teléfono 4693-4500. info@cslogistica.com.ar. www.cslogistica.com.ar. Si estás buscando la luz, hoy está con nosotros la hermana Verona Platinum. Ella tiene mucha luz. ¡Mírenla! ¡Es pura luz! Geluz, fabricación y desarrollo de productos eléctricos. Nueva línea Verona Platinum. Ingresa a www.geluz.net e impulsa el cambio. Geluz.

3 minutos pasaron de las 19, 22 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a comenzar este programa de día 7 de marzo. Hoy se conmemora el día del hincha de Racing Club, así que me pueden saludar si quieren. Bueno, día nacional de Racing. Bueno, felicitaciones Daniel Espínola. Ángel de Luca. Ángel de Luca, felicitaciones. Exactamente. Jorge Macri, y bueno, y listo. Y felicitaciones a todos los hinchas de Racing. Muy bien. Aparte, igual, que no hay rencores. No, por favor, hoy es el aniversario del nacimiento de un gran hombre, el doctor Ramón Carrillo. 110 años cumpliría en el día de hoy. Después lo vamos a homenajear. Vamos a saludar a nuestro amigo, a Daniel Espínola, que hace operación técnica, puesta en el aire de este programa, nos da una mano grande con el corte de mensajes. Y tiene un mensaje, me quedó del viernes, y vamos a pasarlo ahora, sí, porque vamos a hablar de otros temas seguramente a partir de ahora. Pásamelo y ya regresamos, y le doy las vías de comunicación y todo. Adelante. 82 años. Estoy pensando que cuando hubo el castigo para toda Latinoamérica, cuando trajo Kirchner el plan Cóndor, fue para Latinoamérica. Ahora parece que hay otro plan de bajar la caña a todos los presidentes. Es un paralelo tremendo. Cuando hay para uno, hay para otro también. Gracias. Muy bien, nos hablaba de la globalización este hombre. Ni más ni menos. Yo le diría que son etapas que se cumplen en la estrategia mundialista, que son sabedores aquellos que desempeñan esa etapa de lo que va a ocurrir al final. Lo que pasa es que hay un viejo refrán que dice que a veces que Roma no paga traidores, y muchas veces los usan y después los entregan. ¿O acaso no le pasó eso a Videla? ¿Y no le pasó a todos los que en su momento fueron artífices del Plan Cóndor? El Plan Cóndor lo hizo Kissinger, pero Kissinger nunca fue al banquillo de acusados. Sí, los que se prestaron a ese plan. Entonces no le extrañe de que acá ocurra lo mismo. Que los usaron para una etapa, porque ahora viene otra. Ya no sirven más. Entonces hay que cambiarlos. Ya en su momento, fíjese que todos los países americanos tenían un estilo de gobierno democrático, como el caso del general Perón, que gobernaba por amplia mayoría de electores, es decir, de votos. La gente lo había elegido. Prueba de ello que durante 18 años lo tuvieron exilado y seguía ganando elecciones. Entonces la voluntad popular se la pasaron por allá. Dieron el golpe del 55, caído Perón, cayeron todos los gobiernos que habían sido electos en Latinoamérica. ¿O no fue así? Instalaron dictaduras, esas dictaduras de la Escuela de las Américas venían adoctrinadas, después crearon un cuco con Cuba, un cuco marxista, y con eso mantenían a todas las dictaduras, porque cuando aparecía un gobierno como aquel famoso de Ecuador, que le pegaron 4 golpes de Estado, no uno, 4 veces lo derrocaron. O mataban a los presidentes, como pasó en Bolivia. O en Chile. Entonces, estos son proyectos y planes perfectamente organizados, que el que participa en esto lo tiene que saber. Es decir, ¿ustedes creen que no iba a Estados Unidos cuando iba Cristina y que iba Néstor Kirchner simulando ser derechos humanistas y simulando un montón de cosas, no iban a recibir directivas? ¿No le extraña a usted que un día dijeron que el responsable era Irán y después vinieron de allá con otra directiva? Primero fueron allá, le dijeron Irán fue el responsable, y después vinieron de allá mucho tiempo después, no es más Irán, ahora vamos a negociar con Irán. Todas esas son directivas que reciben ellos. Antes, primero fue Siria. La pista era Siria. Sí, pero fueron allá y trajeron la pista iraní. Y la abandonaron. La pista iraní no era. Vamos a arreglar con Irán. ¿Por qué? Porque estaban tratando de Estados Unidos un arreglo con Irán. viste que más o menos por el tema atómico se arreglaron ahí, y entonces, pero son carne de cañón, y después tienen que simular. ¿Ustedes creen en la guerra contra los buitres? La guerra contra los buitres no existió nunca. Si hubieran querido arreglar este problema, cuando salieron a vender los bonos al 20%, los ahorristas estafados, que eran legítimos tenedores, con el 20% lo hubiera comprado Argentina, al valor del 20%. Entonces se ahorraban litigios, se ahorraban buitres, se ahorraban juicios, se ahorraban todo. Esto es como cuando vendieron las empresas y reconocieron los bonos basura al 100%. ¿No era mejor vender una empresa y con todo ese dinero comprar los bonos al 20% de su valor? Y no hubiese habido deuda externa. No jodamos, muchachos, esto es todo. Bueno, no quiero extenderme en el tema porque tenía otras cosas. Pero ya pasó, no importa, ya después cambiamos de tema. Bueno, ese era el mensaje que nos quedó pendiente del día de viernes. Muy bien. Le agradecemos coincido con él. A ese oyente. Sí, exactamente. Fíjese que, qué casualidad. Todas las dictaduras militares. Caían las dictaduras militares. Democracia para todo el mundo. Pero con esa democracia, reconociendo lo actuado por las dictaduras militares. En carácter económico. Toda la deuda generada por gobiernos ilegales, ilegítimos, gobiernos de facto, con carente de jerarquía jurídica como para contraer deuda, ellos endeudaron a los países, y después, como no había dinero, porque fue una deuda ficticia, nunca entró la guita al país, y eso está demostrado en la investigación sobre la deuda externa, las democracias reconocieron. Y como no había plata, paguen con empresas. Y la próxima, ahora viene el endeudamiento, porque te viene a endeudar, para seguir endeudando. Después de eso, vinieron las democracias nacionalistas, las que levantaban la bandera de la independencia. Sí, sí, de izquierda. ¿Qué? De izquierda. Sí, no sé. De izquierda para la gilada, porque si en definitiva, si sos de izquierda, no podés vivir en Puerto Madero. Sí, está. No, ¿eh? Sos de izquierda, no podés ponerte hoteles en el Calafate, no podés chorearte lo que no hay y hacerte multimillonario. Pues si sos de izquierda, y bueno. Yo soy de izquierda, me cago en la izquierda. Uno puede ser de izquierda y puede ser chorro, las dos cosas. No es que la izquierda, lo de izquierda no son chorros. Bueno, pero por eso se disfrazan de izquierda. O sea, como se disfrazan de peronista. Uno puede ser de izquierda y puede ser corrupto. Uno puede ser de izquierda y puede ser muchas cosas. Y bueno, sí. Yo conozco. O sea, muchos que usan traje de $5,000 la tampoco estoy de acuerdo que uno de izquierda no pueda vivir en Puerto Madero. No, la ideología que quiera, pero perdoname, pero si no sos tan de izquierda, si tenés la posibilidad de vivir en un barrio y te vas a vivir a Puerto Madero, quiere decir que tenés aspiraciones de oligarca, ¿o no? Sí, qué sé yo, no sé. ¿O te gusta vivir en el vecindario oligarca? Y te gusta que te inviten a los lugares donde está la creme de la creme para exhibirte ante ellos y sentirte importante. Y darle, ¿no? Darle cursos de izquierda. En cuanto los vas a convencer a eso de que tienen que repartir la de ellos. De acá. Si están en el Estado, reparten la de todos nosotros. Pero la de ellos no la de. Yo no conocí ningún izquierdista que repartiera la de él. Repartió la de todos nosotros. Yo no conozco a ninguno que reparte la de él. Ni por izquierda, eso, ni derecha, por ni eso, centro. por eso. Entonces no jodamos. Bueno, vamos a hablar de otras cosas, porque si no se nos va a ir el programa. Primero vamos a saludar. ¿A quién quiere saludar? A qué sé yo, al día del cumpleaños, en el día de hoy. Sí. 7. Sí. Bercelli, Carlos Luis. Bercelli. Y Díaz. Tomás Alberto. Muy feliz cumpleaños Alberto para ambos. Tomás. Feliz cumpleaños para ambos. Se lo sumamos a don Ramón Carrillo, al doctor Carrillo. Después vamos a hacer un pequeño. Después le vamos a hacer un pequeño homenaje. Homenaje, exactamente. Sin duda. ¿Se acuerda que yo venía hablando los otros días de que iban a pasar cosas extrañas? Están aquí. ¿Se acuerda? Que yo lo fui cantando, ¿no? Tres intendentes, mensaje. Hay una guerra desatada que indudablemente está trayendo, se sigue repitiendo. Los otros días, aquí abrían un encuentro, un local de nuevo encuentro, en Villa del Parque. Villa Crespo. En Villa Crespo, en Villa del Parque. ¿Qué pasó en Comuna 15? Dice que balearon el local. Sabatella sale diciendo que esto fue un intento de homicidio. Mar del Plata, lo mismo. En Mar del Plata, ahora hace unos días que vienen dando manija con que los neonazis están haciendo... ¿Por qué el intendente tiene algunas características? Sí, el intendente puede tener todo lo que usted quiera, pero a usted no le extraña que si yo soy... Hay un viejo refrán que dice, no hay que cagar donde uno come. ¿Usted cree que el intendente de Mar del Plata es pelotudo? No, yo no estoy diciendo, no. Que, pero si uno tiene un intendente que le da unas espaldas, a lo mejor esos grupos se sienten más soliviantados. Sí, o no será que hay algunos grupos que no son neonazis y que están haciendo todo lo que hacen para cagar al intendente. Puede ser, no sé. ¿Eh? Porque falsas banderas ha habido siempre. No, pero tienen o sea, a mí me extraña. Tienen un par de detenidos ya en Mar del Plata. Mira, si el tipo es el capo de todo esto, bajo ningún punto de vista va a permitir. Esto es lo mismo que cuando le tiraban los muertos a Perón. No, pero no me haga de las 3A. No me haga decir. ¿Cuántos tipos de las 3A? Que las 3A. Lo mataban y se lo tiraban a Perón para acusarlo a Perón. Pero no me, no para desestabilizarlo no a él. No me haga decir lo que yo no dije. Yo no dije que fue el intendente. No, pero hay un intendente que supuestamente tiene una inclinación. Bueno, pero si tiene esa inclinación, mal es pelotudo si manda a los tipos de él a hacer cagada. Porque se está cagando donde él le está comiendo. ¿Te das cuenta? No, pero usted no. Entonces, me escuchó. Yo dije, a lo mejor esos grupos se sienten soliviantados porque dicen, tengo el intendente que juega... O también puede ser que le estén armando también una cama para cagarlo, porque el tipo que hizo le quitó todas las maquinitas de juego a un determinado interés y le cagó el negocio. Entonces acá hay peleas por cuestiones de billulla, más que por cuestiones ideológicas y por cuestiones de política. Porque qué casualidad, el tipo le quita las del hotel provincial. Sí, pero eso fue Vidal, no fue el intendente. No, el intendente de Coso fue el que se las quitó. Intendente que se las... Intendente, la provincia fue el hotel provincial, pero en el pasaje es Plaza Hermitage. Eso era de la intendencia. Ahí fue donde sacó todo. Las del provincial pasaron a Luisito Barrio Nuevo. Claro, pero las otras, las del Hermitage, se las sacó todas. No las permitió. Entonces, ahí le cagó el negocio a alguno. Sí. Y ahí empezaron los atentados. El juego es un... Desde Barceló para acá, el juego siempre ha jugado en la política. Y bueno, sí. Sí, juega la política, por eso le digo, no se extrañe que sigan pasando cosas raras, porque... Por eso yo me río cuando hay dicen, muchos negocios cuando, que se están acabando. Cuando dicen que Cristóbal López es kirchnerista. Yo creo que Cristóbal López es cristobalista. Hizo la guita con Kirchner, la va a negociar con Macri, y después viene, si viene Satanás, va a negociar con Satanás, y si ve que le va mal a Satanás, y bueno, va y negocia con el Papa. No jodamos. Esos tipos no... Perón decía que en política los estados no tienen amigos ni enemigos. Solo intereses. Solo intereses. Y en política es exactamente lo mismo. Malos políticos amorales que tenemos nosotros, carentes de todo principio moral, aquí en la Argentina. Entonces, ¿ellos qué van a privilegiar? ¿El bienestar del pueblo? No importa una mierda el pueblo. Si lo pueden chorear, lo chorea. Prueba de ello que cuando llegan a la función, llegan para chorear, no llegan para servir al pueblo. Salvo honrosas excepciones, que sí hay que aceptarlas porque existieron. Y quizás existen. Pero hoy más que nunca. Yo creo que deben ser más. Yo no creo eso. Yo creo que deben ser más los decentes. Lo que pasa es que los que conocemos son todos los que invitan a los programas de televisión no son los decentes. Bueno, usted quiero ahora sí. Porque no yo conviene. Yo quiero que usted me traiga. Porque no conviene. Un decente y de no, todos los que llegaron que no haya cambiado la casa. Mire. No, pero. Rico tenía un dicho que me acuerdo siempre que lo decía siempre. Primero cambian. El coche, después cambia la calle, después cambia la mujer. Sí. Y pregúntale a él qué hizo. Y él siguió todo ese derrotero. Y bueno, entonces a confesión de parte relevo de prueba. ¿Qué? Bueno, casa, pero... coche, casa, mujer. Sí, yo no creo que sean todos los funcionarios. Por lo menos hubiera cambiado por un cero kilómetro, qué sé yo, pero no. ¿Quién? Cambia. Pero una chica cero kilómetros. Por cambiar, tiene tres por meses. Cambiar, bueno. Por cambiar, que por cambiar mejor no cambio. Bueno, volviendo al tema, yo no creo que sí. Más. Yo creo que sí, que los que llegan son los que están corrompidos y que si no se corrompen no. No lo dejan llegar. No llegan, absolutamente. Esto no como llegan. Los militares. Vos tenías un buen militar, un profesional, y no podías llegar nunca más que teniente coronel o coronel. Pero para llegar a coronel ya tenía que ser. No solo que no lo dejan llegar, no lo dejan ni que los voten. Ah, no, por supuesto. Porque si hay un tipo decente de cualquier partido, y le caga el negocio a ellos, llámese Zamora o llámese, hace lo imposible porque la gente no los vote directamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Zamora es un tipo decente, yo lo reclamo. Bueno, vos sabés que yo no comparto la idea de Zamora. Está bien, pero ¿dónde va? Pero lo conozco a Zamora y sé que es un tipo honesto. Pero Zamora está en la curva descendente ya de su vida. Sí, entonces sí, ¿dónde sí, llegó? Sí, sí. A nada. No, llegó a diputado y fue el único que se plantó cuando el plan Brady, yo creo que sí, a acusar a Menem y compañía y a repudiar a la presencia de Bush en el Congreso. Por lo menos para el establishment. Para mí, el que más alto llegó fue Zamora, porque si hoy estamos diciendo que decente, es el que más alto llegó. Sí, sí, sí. ¿Sí? No, es sin duda. Con respecto a todos estos delincuentes. Usted me habla después del proceso. Que están todos procesados. Porque yo reservo ante el proceso a la señora de Perón, porque ella dejó el país con la misma deuda que recibió. Estoy haciendo los que ahora están dando vueltas. Sí, no, los que todavía están dando vueltas. Porque Zamora, está todavía por acá. Pero no estoy hablando históricamente, porque si no hablamos del Pidio González, hablamos de Carrillo, hablamos de Pidio González. De uno o de otro. Vamos a encontrar ejemplos. Pero digo, de los que están ahora, no lo dejan ni que los voten. Por eso, por eso sabemos que los que son todos malos, porque si llegaron. Ya están comprometidos. Cuénteme, le vamos a rendir un homenaje a... ¿Cómo no? A Carrillo. Sí. Rindámosle, porque hoy es el día del cumpleaños de este santiagueño maravilloso que dejó todo por su pueblo, porque él hasta dejó de ser neurocirujano, que era lo que era, para hacer política sanitaria. Donde decía que había que prevenir antes que... Aparte era un brillante sanitarista. Sí, un brillantísimo más grande sanitarista que tuvimos. Y vos sabés que tiene escrito libros... No, pero aparte era un brillante... psicología, era de acción psicológica, hace todo un desarrollo de la acción psicológica en la guerra con respecto a cómo se deben utilizar los métodos para convencer al enemigo y que haya menos costo de sangre en el combate. Es decir, laburarle el marote para que se rindan en lugar de matarlos. No pudo ni siquiera terminar en el gobierno de Perón, porque antes, por ser lo que era, lo desprestigiaron y se tuvo que ir del país en el año 52, creo 53, que se tuvo que ir, y él muere en el año 56, ya muere en Brasil. En Belén do Pará, donde lo habían contratado para una empresa, esa empresa después dejó de prestar servicios para esa empresa, quedó desocupado y se presenta al hospital público de Belém, donde estaba, y le dijeron que médico ya tenían. Él se fue a ofrecer como médico y le dijeron que médico ya tenían, y él le ofreció que él podía operar y que podía hacer otras cosas, y cuando le tomaron una prueba y cuando lo vieron en acción, se dieron cuenta que era mejor que todo lo que tenían ahí, incluso que el director del hospital. Y lamentablemente es muy reconocido en Brasil. Sí, sí, tiene un monumento ahí. Exactamente. Era un neurocirujano, era un neurobiólogo, era un médico sanitarista que alcanzó... y fue el primer ministro de salud, porque antes no existía el Ministerio de Salud. Tenía una teoría de la salud que él decía que no hay que llegar a la enfermedad. A la enfermedad hay que combatirla antes. Entonces, para él, la fundamental era la... medicina preventiva. Exactamente. Entonces, con la prevención, porque decía que era muy alto el costo cuando ya se llega a la enfermedad. Entonces el costo de la cura es altísimo. Entonces la mejor manera de evitar el alto costo era sanitariamente prevenir la enfermedad. Él creó el tren sanitario, claro. que era que llegaba a todas partes del país, hizo hizo cosas maravillosas por la odontología, que no era algo que estaba muy difundido, hacia la salud. Contra los chaqueños, con los formoseños, erradicó el Chaga, que prácticamente no existía el Chaga después de Carrillo. Exactamente. Él lo combatió donde había que combatirlo, terminando con el rancho, poniéndole casas donde la vinchuca no pudiera anidar. Exactamente, los pintaba de blanco a propósito para que la vinchuca se notara si estaba ahí, pasarle cal y todo eso, cosas que no entendían en el interior, pero él tuvo que crear conciencia primero y bueno, pero y como era decente y como no se quedaba con lo que no era de él y todo. Y que todos los hospitales que usted ve acá fueron hechos a través de la Fundación Eva Perón, a instancia de Ramón Carrillo, porque era muy compinche con Eva Perón, ¿no? Un santiagueño que tenía orígenes. Hospitales que todavía hoy, después de 60 años. Uh-huh. Parecen nuevos. Porque usted, fíjese, los hospitales que... Por lo menos la parte edilicia es para 100 años, 150 años. Sí, usted vio lo que son. Sí, y mármol, una cosa increíble. Para esa época era lujo. A pesar de no haber tenido mantenimiento los años siguientes, ¿no? Porque se olvidaron de todo. Ya hay la culpa no de Carrillo ni de... No de la desidia de los nuevos... médicos, porque hoy en la medicina está el negocio antes que el ser humano. Fíjense que ya la medicina preventiva no existe prácticamente en la Argentina. Tal es así que aparece un mosquito y tenemos miles de enfermos. Volvimos a la vinchuca, volvimos al mal de Chaga, volvimos a hasta cólera hemos tenido hasta hace muy poco tiempo. Sí, tuberculosis y todas esas enfermedades ya erradicadas. ¿Y eso a qué se debe? A que la medicina se convirtió en un negocio. Entonces, hubo algún brote de poliomielitis hace unos años de atrás, bueno, que también se había combatido, y también hizo mucho también Ramón Carrillo por y prácticamente la poliomielitis. Yo me acuerdo que fue una época que agarró que apareció la vacuna del doctor Schalk, empezaron los pulmotores que trajo Perón, que muchos lo destruyeron porque tenía Fundación porque decía, Eva Perón. Porque decía... Pero después de a los años, yo no me acuerdo de haber visto nuevamente poliomielitis en el país. Después ya vino la vacuna, que antes no había vacuna. Cuando empezó y olvidado Ramón Carrillo, olvidado. Completamente olvidado, porque no se acuerdan, por ahí le ponen una unidad básica para cagar a la gente, nada más, para cagar a un puestito en algún lado. No, pero algún puntero de lo conoce el que le pone el nombre, nada más, porque después si le van a la militancia de cualquier país, estoy hablando, porque a Ramón Carrillo no lo tienen que conocer solo los peronistas, lo tienen que conocer los argentinos. Todo lo que hizo Ramón Carrillo por los argentinos, porque él cuando hacía hospitales no lo hacía para los peronistas únicamente. Lo hacía para todo el pueblo argentino. Y si vos te ponías a analizar los hospitales que hay aquí, los mejores, y fueron hechos por Carrillo. Y un negrito, como dijo la otra vez que dijo, cuando estaba en campaña, creo todavía, que estaba Prat Gay, que dijo después vienen estos del interior, esos santiagueños. Y cuando dijo santiagueño, y uno se podía haber acordado de Ramón Carrillo, que llegó acá, pero para servir al prójimo. Y fue el mejor ministro de salud de todos los tiempos. Lejos. Compararlo con Mansur. No, ¿para qué? Veo que los santiagueños y los tucumanos no se llevan bien. No, porque los tucumanos dicen que son manos largas. Quiero rendirle un homenaje musical a don Ramón Carrillo. Le regalo una zamba para usted y para toda la audiencia. Yo soy el doctor Carrillo, yo soy Ramón, el de Antares, ese que desde su estrella vuelve a andar los hospitales, ese que desde su estrella vuelve a andar los hospitales. Yo soy quien sigue diciendo, aunque no lo escuche nadie, que mata más la injusticia que 100,000 enfermedades. Que mata más la injusticia que 100,000 enfermedades. Soy el que sigue soñando a la salud como un traje que le pondrán a mi pueblo médicos de alma y coraje, que le pondrán a mi pueblo médicos de alma y coraje. Yo soy el de tez oscura, soy el de criollo linaje, el que entró al cielo diciendo, soy médico del gauchaje, el que entró al cielo diciendo, soy médico del gauchaje. Yo soy el doctor Carrillo, el que en Belén olvidaste, el que con todo su empeño no pudo el odio curarte, el que con todo su empeño no pudo el odio curarte. Soy el que sigue soñando a la salud como un traje que le pondrán a mi pueblo médicos de alma y coraje, que le pondrán a mi pueblo médicos de alma y coraje. Muy bien, escuchamos Lo de Antares, una zamba en homenaje a Ramón Carrillo, con letra de Luis Alberto El Beto González Azuray y con la música de Juan Infante Camaño, que también cantaba el mismo tema. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. ...19:32, 22.2 grados, la temperatura. Seguimos en tiempo nacional, recuerden que vamos hasta las 20... en nuevo horario a partir de febrero, aunque ya estamos en marzo. Vamos a escucharlos a ustedes, los oyentes, que se comunican al 4535-5999... ...4535-5999... Pueden dejar su correo electrónico también en tiempo nacional 1050... @yahoo.com.ar y en Facebook Tiempo Nacional. Oyentes, adelante, por favor. Oscar el Alemán, les mando un abrazo estuve un poco desconectado, realmente hablar todos los días también para dar lugar a otra gente, porque tenemos una hora de programa, entonces hay que ser breve en todo. Es una forma de colaborar. Les deseo que sigan bien. Adelante el mástil de los jubilados a fortalecernos y darles para adelante como Dios manda. Chao, Jorge Macri, el señor Giovannini. Adiós, un abrazo. Javier Alemán. No dejes que se escapen las cosas importantes de tu vida. Levántate, sonríe y continúa. Eso es lo que yo le comento a todos los jubilados. Tenemos que levantarnos y continuar en la lucha. No quedarnos, tenemos que sacar esa acción de clase. Hay que acompañar a los espartanos y Rubén Giovannini. Todos los jueves, a partir del 17 de marzo, todos frente a tribunales. Los esperamos, muchachos, frente a la Plaza Lavalle. Chau, chau, José de Clevo. Buenas tardes, señor Giannini. Le quiero hacer una consulta. Yo tengo 15 años de aporte en una industria de primera línea, industria metalúrgica. Y después me fui y aporté 15 años como autónomo. Ahora yo fui a cobrar y me dan la jubilación mínima. Ahora no puedo hacer juicio para que me den un pesito más. Gracias, señor Giannini. Ahí tengo que hacerle una serie de preguntas, porque comúnmente se hace un mix. Se toman los años de autónomos y se toman los años que usted fue empleado. Y de ahí surge una jubilación inicial, una vera inicial. Ahora habría que ver cómo son esos aportes. Por eso le digo, llame a la oficina y ahí lo podemos asesorar mejor. Un abrazo, cronista. Pregunta Roberto de Tigre. Yo pregunté la tarjeta SUBE, me parece que me dijeron que sí, que estaba programada para el jubilado, para que siempre levante el mínimo. Porque yo marqué el DNI y después marqué como jubilado y me pareció que me dijeron que sí. Quiero saber si vos estás seguro que pagamos el mínimo. Un abrazo, papi, para vos y todo el programa Promesa. ¿Qué tal, Rubén? ¿Te habla Alfredo? Ya va a ser en marzo, de hace más de 20 años, que aquella frase, ramal que para, ramal que cierra, y quedaron los trenes en manos de privados, hoy moviendo la carga para intereses privados. Así los pequeños y medianos campesinos no pueden trasladar su carga por ferrocarril. Un beso grande. Ojalá que Macri lo termine de reventar a los trenes, porque es lo único que falta. Buenas tardes, Macri, buenas tardes, Giovanni, que habla Juan Carlos de Seiza. Quisiera saber si en la línea roca del ramal de Seiza Constitución hay algún problema, porque siempre tienen problemas, cancelan trenes. Ayer domingo era un desastre, hacían bajar la gente del tren, la hacían subir, esperar a otro, a subir a otro andén, gente inválida, discapacitada. Es una verdadera vergüenza lo que está haciendo, pero esto ya data de hace tiempo. El ferrocarril roca es un verdadero desastre. Yo viajo en el otro ferrocarril que va de Retiro para adelante hasta Ciudad Universitaria, es una pinturita como andan los trenes. Rubén, Jorge, Rubén, como siempre, Roberto de la Paternal, con Perón y con Argentino Junior, nos iremos a la B, pero bueno, mala suerte. Hay un viejo eslogan comunista, ustedes hablaban recién del tema, que el comunista decía, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Y ustedes hablaban recién de Zamora. Bueno, yo con Zamora, los Zamora con la gente, viajaba en el colectivo 105. No me lo contó nadie. Lo veíamos nosotros en el colectivo 105. En otro orden de cosas, ¿qué pasa con el Momo Venega y qué pasa con Boyano? Para señor Giovannini, cuando yo era joven, iba a bailar a los clubes. No había boliches. Entonces el hombre respetaba mucho a la mujer. A lo mejor íbamos con mi mamá, nos llevaba mi mamá. Mi mamá estaba sentada con las otras señoras. Y yo le daba el tapado, le daba el saco, lo que sea. Pero y no había droga. Era la época de Perón. Muy bien, agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron al 453-55999. Se reintegró el oyente de la paternal, se quedó. Muy bien. Estuvo faltando un tiempo, pero él se dijo que había vuelto y ahora sigue mandando mensajes. Y esta señora que llamaba al final, eran otros valores, eran otra sociedad que basada en valores morales, más que nada, por parte de toda la sociedad. Había respeto a los mayores, había una crianza diferente con los hijos, había enseñanzas diferentes, se enseñaba a valorizar al ser humano, y el ser humano no cuenta lo que se tiene, y entonces cuando uno le da más valor a lo material y deja de lado lo esencial, y bueno, estamos en esa situación de que el respeto a la vida humana se pierde. Es así que día por medio estamos viendo que cada sábado o domingo hay chicos muertos a la salida de los bailables. Que antes podía haber pasado, sí, porque una pelea puede haber habido siempre, pero había otro, digamos, otros códigos. Fíjese hasta qué punto está todo tan degenerado que los otros días una patotita de chicos jóvenes atacan a un chico que salía de un cumpleaños, porque no era que había ido a bailar a un boliche, sino que sale de un cumpleaños, se cruza con esta patota, les pegan y sádicamente este le da un ladrillazo en la cabeza y después lo publica en Facebook como si hubiera sido una hazaña para él. El chico murió, el otro chico. Él se cagó la vida, le cagó la vida a la familia del otro. ¿Y para qué? Quizás para hacerse notar en un Facebook que le había cometido una hazaña de darle un ladrillazo en la cabeza a un ser humano. Entonces, son otros valores, otro concepto de la vida. Antes uno podía pelearse, pero no había hazaña. Hoy, con los nuevos programas televisivos, con las nuevas técnicas que hoy posee la juventud, y le enseñan la violencia, es decir, hoy no es el más piola, el más inteligente, sino el más pesado. Hoy no es el más respetado, es el que se falopea, o a tal punto que los chicos eligen ese camino porque llegan más pronto al objetivo materialista, ¿cuál es? El de tener. Entonces, el que reparte la droga o trabaja repartiéndola o se somete al sistema actual que hay en la sociedad, que no le permite, no tiene salida laboral un chico hoy, como nosotros que éramos 12 años estamos laburando. Hoy un chico de 12 años no le labura. Entonces, ¿qué busca la salida? ¿Por dónde? Y bueno, tiene moto, tiene esto, lo consigue ¿cómo? Traficando. Y entonces lo utilizan a esos chicos para eso. Y entonces son respetados, porque inclusive tienen las chicas son más admirados, porque han conseguido todo en base al delito. Entonces después nos quejamos que hay delincuentes. No nos quejemos, es lo que nosotros le ofrecimos. Los viejos valores han desaparecido, los nuevos valores son aquellos de los que estamos hablando. Muy bien, después vamos a pasar más oyentes. Llámenos 4535-5999, 4535-5999. Acá está nuestro operador estrella, Daniel Espínola, hace trabajos extras para nosotros. Muy bien, cuénteme, ¿qué más tiene para hoy Rubén Giovanni? Mire, vuelvo a insistir, las cosas raras que están pasando. Por ejemplo, le desvalijaron la casa a Pérez Esquivel y apuntó a grupos neonazis. Pero lo raro de todo esto es que dice que el año pasado, según palabras de él, saquearon 42 casas en el barrio. Todo queda en la total absoluta impunidad. El año pasado no estaba el intendente y estos grupos nazis supuestamente no actuaban. Quiere decir que hay un estilo de inseguridad que se está, no lo habrán apuntado a él precisamente para crear conmoción haciendo esto. Por eso son cosas que yo siempre sospecho, porque detrás de todas estas cosas se esconde algo. También ayer, fíjate vos, que hay una denuncia que es real, que una patota paraestatal atacó a gremialistas de dirigentes de ATE de Mendoza, denunciaron este domingo haber sido agredidos por más de 50 personas mientras protestaban por los recientes despidos en el casino de Mendoza, en el ingreso del hipódromo de Godoy Cruz, durante la realización del clásico Vendimia de Turf. Según denunciaron desde ATE, se trata de grupos paraestatales que, armados con palos, piedra y ladrillo, agredieron a los trabajadores, lastimando al secretario gremial de ATE de la provincia, Roberto Macho, y a otros tres sindicalistas. A través de videos difundidos por el gremio en YouTube y Facebook, Macho calificó de cobarde al gobernador de Córdoba, Alfredo Cornejo, tras acusarlo de armar grupos paraestatales para golpear a los trabajadores. No fue el público quien agredió a los trabajadores. Los sindicatos estaban desarrollando una actividad que consistía en repartir volantes informativos al público presente, que los estuvo recibiendo respetuosamente y con expresiones de apoyo desde las 11, precisó. En sintonía, describió, tres horas más tarde, y en el momento en que nuestros compañeros se retiraban del lugar, se abrió una puerta lateral y desde adentro, muñido de palos, piedra y ladrillo, una patota de unas 50 arremetieron a golpes contra el pequeño grupo de trabajadores, al más puro estilo de las patotas o de los grupos paraestatales armados. Dejaron hospitalizado a tres compañeros, incluyendo nuestro secretario general, Roberto Macho. Todo una violencia que estamos, sí, es generalizado, observando, que es preocupante, es preocupante, y más preocupante cuando, por ejemplo, esto me llegó hoy, Estiuso contra Moreno Campo. ¿Quién llama a Frank Holder? Domingo Cavallo, Haroldo Grisanti, Alfredo Yabrán, Frank Holder, nombres que irrumpieron desde el pasado, luego de los comentarios de Horacio Estiuso a Luis Moreno Campo, recordándole que muy probablemente en la Argentina todos tienen un muerto en el placar. Frank Holder, líder de FTI Consulting en Latinoamérica, en medio de la batalla de Domingo Cavallo, y acá están las peleas de mafia que comentamos los otros días, con Yabrán, Haroldo Grisanti y Alfredo Yabrán. ¿Y por qué era esa pelea? Había dos cosas en disputa: correos y aeropuertos. ¿Sabe qué es correo y aeropuerto? Sí, sí. El día de Carlos Menem en el Ejecutivo Nacional, Luis Moreno Campo fue una incorporación que realizó el entonces superministro de Economía, quien enarbolaba una bandera que tuvo que arriar cuando estalló el escándalo IBM Banco Nación, de supuesta honestidad contra la aparente corrupción del correo privado. Una estupidez muy importante con la que mucha gente ganó dinero en pala. Cavallo contrató a la agencia estadounidense de inteligencia económica Kroll, cuyo principal ejecutivo local era un tal Frank Holder, quien alcanzó mayor relevancia cuando el grupo Clarín lo acusó de operar para Raúl Moneta. Ya fuera de Kroll, el objetivo de Cavallo era que Holder demostrara que Yabrán era corrupto. Por algún motivo, en el paquete de Holder apareció Luis Moreno Campo, quien había organizado el negocio de la ética al frente del Poder Ciudadano, una organización no gubernamental que varios años después gerenciaría la hoy funcionaria nacional Laura Alonso. Moreno Campo realizó muchos trabajos para empresarios como ícono anticorrupción, y de hecho así fue que logró años después escalar hasta fiscal de la Corte Penal Internacional. En aquellos 90, Moreno Campo comenzó a trabajar en estrecho vínculo con Grisanti, quien gestionaba el correo argentino que se llamaba Encotesa. En sus comentarios por América TV, cuando el conductor Santiago del Moro puso un micrófono junto al celular, Horacio Estuso se remontó a aquellos tiempos. Por un lado, él habló de que Moreno Campo le habría solicitado protección, a quien ya se desempeñaba por entonces en la Secretaría de Inteligencia del Estado. Pero en el mundillo de los espías de Estuso, quienes parecen haberse recuperado alguna vitalidad durante horas recientes, se afirma algo más complicado a lo que habría apuntado su jefe espiritual: que no todas las investigaciones que habría liquidado en Cotesa, a sus consultores privados habrían sido realizadas por ellos, sino que alguna las hizo la base Estados Unidos de la ex-CIDE que conducía Estiuso y su gente de electrónica. Desde la calle Estados Unidos, imposible conocer la veracidad de esto. Eso que solo los protagonistas conocen. Nadie investigó mucho el tema, probablemente los panelistas de Intratable son muy jóvenes, o quizás no conozcan sobre lo que preguntan, o quizás no conocen Google. La periodista Silvia Neistat escribió en el inicio de un libro de investigación que Holder le había enseñado que no hay nada que no pueda encontrarse en Internet. En definitiva, ahora tendría que hablar Holder, líder de FTI Consulting en Latinoamérica. Esas son apretadas, nos guste o no nos guste, pero vos fijate que está mencionando a alguien que trabajaba y que ahora es la imagen anticorrupción. Claro, trabaja en el Tribunal de La Haya. No, Laura Alonso. Ah, estamos hablando de Laura. No, pensé que estaba hablando de Moreno Campo. No. Estoy hablando de Laura Alonso. Sí. Esta aparece ahí relacionada con ciertos grupos que no son tan santos. Poder Ciudadano, ya sabemos lo que es, bueno, por favor. Y Laura Alonso, aparte le hace. Laura Alonso es la que le hicieron un decreto para que ella pueda ser funcionaria hoy por hoy, porque no podía hacerlo porque tenía que haber sido abogada. No tenía. Y que ya es ilegal, por más decreto que haya, es ilegal, porque si hay exigencias, esas exigencias. Ah, bueno, pero al cambiar esa exigencia, deja de ser ilegal. Pero si hay una ley orgánica. Un decreto no puede anular. No, pero es otro decreto. Es un decreto que anula otro decreto. Ah, bueno. Yo pensé que había una ley orgánica. No, es una ley. Si es una ley orgánica, ningún decreto puede anular una ley. Tendría que hacer por ley la cosa. No. Eso es no un como los jubilados que le anularon la 14.499. Un decreto que modifica otro decreto. Con un decreto militar, 18.037. Y después vinieron todas las democracias y siguieron con el decreto militar. Es como la Constitución del 49. La Constitución del 49 nunca fue derogada. Si la derogaron, fue derogado por un bando militar. ¿Qué jerarquía jurídica puede tener un gobierno de facto para derogar una Constitución? Sin embargo, se convoca a constituyente, se ignora la Constitución del 49 y se reforma sobre una reforma espuria. Dicen que en el año, al fin del 75, principio del 76, Isabel Perón iba a proponer por lo menos hacer una consulta popular. Sacó un decreto. Convocando a una consulta para una constituyente, que nunca fue derogado ese decreto tampoco. Es decir, quema la Constitución del 49, quema. Porque ellos saben bien que la metieron hasta acá. Y hablando de la Constitución Nacional, el día 11 de marzo de 1949 se jura y se promulga la Constitución peronista, la Constitución de 1949, con las reformas correspondientes a la integración de los derechos del pueblo, los derechos de la nación y la economía social. A los 67 años, el 11 de marzo del 2016, conmemoramos la jura de esa Constitución y se va a realizar un acto recordatorio en la calle, bueno, es en el Unione y Benevolenza de la calle Juan Domingo Perón 1372, donde se hará el homenaje y donde convocamos a través del movimiento de Unidad Nacional, de Unidad Nación Independencia, el Encuentro Nacional Popular Cristiano, el movimiento Primero la Patria, y por supuesto acompañamos la Mesa Nacional de Jubilados, ya que consideramos la importancia de esa Constitución, donde estaban observados los derechos de la ancianidad para todas aquellas personas mayores. 11 de marzo, a las 17:30 horas, Unión y Benevolenza, calle Perón, 1372. Y el día miércoles, venidero, vamos a sacar al aire a dos de los grupos convocantes para que nos cuenten también ellos qué dicen sobre este acto que vamos a realizar en conjunto. Hoy es 7, Rubén, faltan 10 días para la marcha y radio abierta en faltan tribunales. Faltan 10 días y estamos preparándonos con todo. Estamos trabajando con todo. Y mañana, día de mañana, 8 de marzo, se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Miguel Ángel Castrofini. Un gran compañero que fue asesinado por la guerrilla del ERP. A las 19 horas en Bartolo M. Mitre y ahí fíjate que me parece que está ahí el busquémoslo en Tiempo Nacional en homenaje a Castrofini. Tiene un minuto. Creo que es Paraná, no, en la otra, la siguiente después de Paraná. Montevideo y Bartolomé Mitre, en la iglesia se le realizará una misa. Uh-huh. La Piedad. En la iglesia de la Piedad. Exactamente. Así que... No, está el pasaje de la Piedad. Yo lamentablemente no puedo ir, porque a esta hora tengo la radio, 19 horas en la misa, así que todos aquellos que conocieron y que conocen su esposa, también una militante peronista de siempre... pertenecía al movimiento Nueva Argentina y fue asesinado vilmente delante de sus hijos frente a su domicilio. Muy bien, entonces el que pueda concurrir, hágalo. Y el sábado 12 estamos invitados por los Halcones Dorados a una comida. Opa. A partir de las 10 de la mañana a la Halconera. A las 10 de la mañana empiezan, ¿eh? Sí, empezamos. Y es una cena, seguro. Cerveza, vino. Y ahí se va a encontrar con don Alfredo Pérez. Y me voy a encontrar con don Alfredo Pérez, seguro. Seguro que va a ir Zampallo también. Ahí lo encontramos con todos los halcones. Esos halcones, madre mía. Bueno. Tenemos oyente, me dice Daniel Espínola. Y bueno, vamos a darle a ver qué nos quieren contar ellos. Es que nos llaman al 4535-5999. Habla Carlitos Castro. Rubén, Jorge, muy buenas tardes. Rubén, ¿te acordás cuando me viniste a visitar al hospital? Bueno, ¿qué te pareció el hospital Perón, el que está en Avellaneda? Una barbaridad. Hasta mármol Carrara tiene en todo el edificio. Es una barbaridad. Y claro, se lo debemos al teniente general Juan Domingo Perón. Viva la patria, viva todos los espartanos. Un abrazo. Además, Carrillo fue autor de varios libros. Uno de ellos era Teoría del Hospital. Muy importantes. Gracias, Jorge de Valvanera. Eduardo Ituzaingó, al doctor Carrillo lo juzgó la Junta Consultiva Nacional que dirigía la doctora Moró de Justo. Quiero pedirles, por favor, el día 9 cumplo año, argentino peronista, de la provincia del presidente Perón. Si se acuerdan, un abrazo peronista. Firme como siempre. Señor Giovannini, quería ver si podía explicar el pacto entre Lanusse y Perón previo a su retorno. Lo felicito por el programa. José de Belgrano. Mire, yo ese tema lo voy a tocar otro día porque lleva su tiempo. Pero no hubo tal pacto de Perón. Perón se le escapó de la mano a Lanusse cuando le hizo creer que se moría. Y por eso Lanusse lo chusma para que Perón venga, pensando que Perón se moría en el viaje, diciendo en la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas, si no viene porque no le da el cuero, dijo. Entonces al otro día Perón estaba pidiendo lo que había ofrecido Lanusse gentilmente, pues Lanusse le había mandado a través de su secretario, su emisario en aquel momento, un emisario hablar con él, el coronel Cornicelli, donde Perón le da una clase magistral de geopolítica y lo manda de vuelta. Y entonces lo que buscaban ellos con Perón, porque Perón le había hecho creer que se iba a morir en el viaje, de que volviera, porque si se muere en el viaje, Perón, Lanusse le abre las puertas y Perón se muere, bueno, Lanusse fue el hombre que reivindicó a Perón, le entregó el cadáver, le devolvió el uso del uniforme, y entonces Perón Lanusse se quedaba con el paquete. Lo que nunca pensó que Perón no era que se muriera, mentira. Y al llegar acá después lo dejó preso, y después se le escapa Perón, a la noche se va a su casa, y a partir de ahí ya no supieron qué hacer con Perón, y cambió la historia. Por eso Perón fue un gran estratega. Un día le voy a contar bien la historia, cómo se la hizo comer a Lanusse. Muy bien, nos tenemos que ir, Rubén. Nos vamos. La hora, ya estamos a segundos de las 20 horas, 22 grados 2 décimas la temperatura. Nos tenemos que ir y vamos a estar acá a partir de las 19. Esto fue Tiempo Nacional, vienen los muchachos de Somos Fútbol. Y mañana, el Día de la Mujer, vamos a estar acá conmemorando seguramente esa gesta de aquellas mujeres, que no fue un día, no es un día para festejar, sino es un día para recordar solamente. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el